Suena la bocina y entramos al vagón por puertas distintas por puro decoro. De pronto nos descubrimos con la mirada y en un arrebato de coraje me saludas con media sonrisa. Yo respondo cortésmente y luego te ignoro durante un par de paradas para que sepas que mi saludo ha sido un simple acto reflejo. Aprovechamos el ir y venir de viajeros para acercarnos con indiferencia y sin quererlo ya estamos frente a frente, tu mano junto a la mía, aferradas las dos al pasamanos naranja. Disfrutamos de ese encuentro abrumados por el ruido estremecedor del submundo y antes de bajar del tren rozas mi mano con una caricia suave, intensa. Te vas sin levantar la vista del suelo y yo me despido con el ruido locomotor. El trote del corazón desaparece en el túnel y ya no tengo tus ojos para que me acompañen en mi recorrido, pero mantengo viva la emoción de esa caricia hasta el día siguiente, cuando suena la bocina y entramos al vagón por las mismas puertas distintas.